FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. María Cano, Medellín, 1929. Llueve. El cielo ya no se despeja, llueve casi todo el día. Las gentes parecen no existir. Abandonan todos los pensamientos. Las tierras están vacías, la lluvia azota los rostros que se van marchando, mezclados entre el temor y la duda. Los que se obstinan en quedarse ocultan sus ojos dentro de los plátanos. Llueve. Llueve sobre la sangre que andan las miradas y los frutos. Sobre el poco reír y la mucha lágrima. Llueve desde ayer en la noche y desde antes. El agua no logra lavar el recuerdo que todavía está húmedo, tiritando de frío y tristecillas. Lo único que se mueve en el caminar del viento son las voces desgarradas por tanto fusil disparando. Gritan las voces, imploran, reclaman, están ahí. Las plantas de banano las ocultan entre sus hojas. Ojos. Ella, desde un minúsculo cuarto lleno de rejas, solitario testigo de una mirada atormentada por las balas, piensa en las primeras huelgas que se dieron en los territorios de la United Fruit Company, que es como hablar de los dueños de muchas personas y presidentes en gran parte de la América que está abajo del Río Bravo. Mientras los números caían, caen en el norte. En Colombia caían, caen los trabajadores de las bananeras. En realidad, hace tiempo que venían, vienen cayendo o no viviendo, como dicen algunos. Pero ella, la flor del trabajo, como la nombran todos, se hizo parte del grito y habló de los derechos de las mujeres y de los que trabajan. Y para todas esas gentes frutas salidas de esta tierra, ella fue, es, como una lucecita, a pesar del encierro y la lluvia o el poco sol que quedó. Queda. Había nacido en Medellín el siglo pasado. Se hizo periodista solo para escribir sobre la necesidad de que los gobernantes dieran más importancia a las personas que a las plantas de banano, a la vida que a las empresas norteamericanas, a los obreros que a los dueños de la moneda. Y en las reuniones improvisadas cercanas a las plantaciones, con una voz firme pero suave, supo marcar a fuego la no justicia. Supo hablar de desterrar la lluvia. Supo contar de un sol que todos debían conquistar. Y supo estar al frente en el hacer. Hizo. Ahora, María, al cabo de tantos días tras los muros, imagina un futuro, otro. No sabe de las peleas entre sus iguales, ni de sus últimos 20 años en silencio, sola, esperando que otros encuentren el sol. No sabe que un día de 1967, poco antes de que las gotas dejen de sonar en sus oídos, volverá a decirse, algún día acabará el invierno. Llueve. Llegar a la montaña y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer. morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Buenas tardes a todas y a todos quienes estén del otro lado escuchándonos. Este es un nuevo programa de Estalla Silencio. Mi nombre es Cecilia D'Amico y estoy aquí haciendo el programa en reemplazo de Romina Segura y Macarena Cis, quienes se encuentran en el Encuentro Regional de Mujeres en la ciudad de San Miguel, aquí nomás. Así que en breve vamos a estar comunicándonos con ellas para que nos cuenten cómo se está desarrollando la actividad. En la operación técnica está Sergio Campos, que va a estar hasta el momento en que yo salga para que él pueda entrar y saludar. Lo que leíamos al comenzar el programa era la historia de María Cano, nacida en Medellín, en Colombia, en 1887, conocida como la Flor del Trabajo por sus discursos en actos sobre la condición laboral, su compromiso con las causas de los trabajadores y sus artículos políticos en los periódicos Cyrano y La Justicia. Una mujer constituida en la principal líder de la clase obrera colombiana en el primer tercio del siglo pasado, participando en grandes movilizaciones de esa época. Esta mujer, María Cano, adquirió notoriedad al liderar las huelgas en la United Fruit Company y después de la masacre de los trabajadores de las bananeras en 1929, fue perseguida y encarcelada. Los conflictos y las contradicciones internas del Partido Socialista Revolucionario, que ayudó ella a fundar, la llevaron a automarginarse en su casa de Medellín, donde murió en 1967, luego de 20 años de silencio. Así comenzamos entonces Estalla Silencio. Este fragmento es de un libro de Quinto Lucas, escritor uruguayo, en el cual relata historias de vida de mujeres. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un ratito a Sergio Campos, quien nos va a contar en el día de hoy de qué vamos a estar charlando en Estalla Silencio. Sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Buenas tardes, aquí estoy, sí señores, gracias Cecilia por el aguante y estar acá conmigo en la radio. Y como bien vos dijiste, hoy tenemos un programa cargadito dentro de un día que es soleado, sí, siendo hoy las 1:12, 1:13, no importa. Pero estás escuchando Estalla Silencio, sí, un programa que debate cuestiones de género y trata de plantear interrogantes dentro de la sociedad, sí, para poder cuestionar o pensar las cuestiones establecidas. Como bien había dicho Cecilia, vamos a tener un programa con algunos contenidos, entre ellos quizás el más importante es el del Encuentro Regional, todos son importantes, pero este, digamos, es el del Encuentro Regional de Mujeres que se está realizando en la ciudad de San Miguel. También vamos a tener hoy el tratamiento de la ley Piazza que fue aprobada por senadores. También vamos a tener algunos audios acerca de lo que es el género en las Fuerzas Armadas, pero estamos orientados a lo que se estuvo dando en la semana, en la noticia que es el casamiento igualitario, sí, de dos oficiales. También tenemos la adhesión del ejército que a la campaña de 200 hombres contra la violencia, que después vamos a comentar de qué trata esto de los 200 hombres contra la violencia, sí. Y después vamos a hacer algunas digresiones sobre la ley de talle, que ahora justamente a mí me está apretando el pantalón. Y vamos a ver si nos entra con todo lo que tenemos encima. El miércoles pasado se había cumplido aniversario, ¿no?, de la muerte de una de las cantantes tropicales más conocidas que tuvo la movida, ¿sí? Estoy hablando de Gilda y vamos a hacer un pequeño homenaje con algunos audios sobre lo que es y lo que significó para la movida tropical esta cantante. Nosotros vamos a empezar a andar esto sin antes, pero primero te digo, ¿no? Si te querés comunicar, lo podés hacer al 0237-4666-559 o podés mandar un mensaje, ¿sí?, al 15-61-54-0359. Te repito el celular para mandar mensajes, 15-61-54-0359. Vamos a ir al primer audio del programa, que es el tratamiento de la ley Piazza, que se sancionó el 7 del 9, ¿sí? En senadores falta un poco estos vericuetos que tiene el sistema republicano a la hora de discutir las leyes, ¿sí? Tienen que ir pasar de senadores a diputados, luego tener la ratificación del Congreso, del Ejecutivo, sí, de la Presidenta, y ya queda establecido como ley. Pero vamos a escuchar, mejor dicho, a los protagonistas de esta jornada, que son entre ellos Piazza y, bueno, y algunos diputados del, perdón, algunos senadores del Congreso. Vamos al audio, Ceci. Tenemos una nueva ley para que los niños, los menores, puedan denunciar, puedan defenderse y poder ir cercando a los psicópatas violadores, a los perversos puros, como dice Freud o Lacan o Dolto. Así que tenemos una en una nueva Argentina, un nuevo proyecto para adelante, para nuestros hijos o los hijos de todos ustedes o los niños que en este momento, desde que Cristina, de la Presidenta, la promulgue, que ya es ley hoy, ya es ley, o sea, ya lo anterior fue, desde que la Presidenta la promulgue, ya van a tener la obligación todos los jueces y abogados de aplicarla, así que estoy sumamente feliz y contento y me siento triunfante en una lucha que me ha costado enemigos y me ha costado lágrimas, sudor y sangre de todo esto. Esto conocido como la ley Piazza, digamos, ¿no?, que es la que permite que en el caso de abusos a menores la prescripción del delito empiece a correr a partir de la mayoría de edad, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí también es una ley importante desde el punto de vista social, digamos. Hace mucho que no funciona el Congreso, así que estas dos leyes, tanto la ley Piazza como el Mecanismo Nacional contra la Tortura, son dos leyes para festejar. La violencia de género, ¿no? El tratado contra violencia. El tratado de violencia de género también es cierto. Se han votado, la verdad, es que muchas leyes, y ojalá que además de tratarse las leyes y de aprobarse, haya política de Estado para evitar la violencia de género. Porque por más que tengamos leyes brillantes, si las tenemos metidas en un cajón, no nos sirven para nada. Y la violencia de género se debe combatir con políticas concretas y reales, donde las mujeres puedan acudir a lugares que tienen que depender del Estado y que tiene que ser una política del Estado, a fin de evitar seguir siendo sometidas por violencia. Y la verdad es que hay que agradecerle a toda la sociedad que ha empujado este tipo de políticas, porque llevan a poner en el tapete debates que a veces están escondidos por otras cosas que no le importan a nadie. Que se queme el Wicked Man. La gente malvada se va a quemar. Acabamos de escuchar el audio acerca de lo que es la sanción de la ley Piazza. La última diputada que estaba hablando en este caso era Victoria Donda. Sí, vuelvo a repetir que esto se sancionó el 7 del 9. La noticia que se levanta de los distintos medios de comunicación dice que la ley fue sancionada con 200 votos a favor y solo dos abstenciones. Una de ellas fue la de la ex Ari Marcela Rodríguez, quien, de acuerdo a Piazza, dice: quería agregar más elementos, pero si lo hacía, la ley volvía al Senado y se demoraba más. O sea que no quisieron agregar ningún tipo de enmienda ni nada para, digamos, no retroceder o retrasar la sanción de esta ley, ¿sí? Algunos datos. Por lo general, de acuerdo a estudios sobre la materia, se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños, ¿sí?, abusados sexualmente o agredidos antes de cumplir los 16 años. El 90% de los casos, ¿sí?, en el 90, el abusador suele ser un hombre, y en más del 80% de los casos es un conocido de la víctima. En similares porcentajes, los casos no son denunciados, o sea que esto está tapado, solapado, digamos, por cuestiones quizás a veces de ignorancia, de donde no saber ir o no poder denunciar, o por miedo, ¿sí? Como bien se decía, esta ley, ¿sí?, surge a partir de un libro que termina haciendo Piazza hace poco, un libro muy polémico. ¿Se acuerdan que cuando Piazza salió, cuando él habla que dice que le costó enemigos, en realidad no le costó enemigos por esta ley, porque nadie podría estar en contra, digamos, de sancionar a los violadores de menores, sino más bien por sus opiniones cuando fue víctima de robos, en donde dice que había que matar a todos los negros? Bueno, pero ese es otro tema. Los enemigos que se ganó Piazza había sido por sus declaraciones, ¿sí? Bueno, cuando él saca su libro Corte y Confección, ¿sí?, ahí es en donde él saca a relucir, digamos, los abusos sexuales que sufrió de parte de su hermano, ¿sí?, y de sus padres, y a partir de ese momento empezó a lanzar una campaña que estuvo acompañada redactados por abogados, digamos, por el Colegio de Abogados de la Capital, y empezaron a lanzar, digamos, a tratar de mantener adhesiones de los distintos diputados para poder llevar, digamos, a una comisión, luego darle tratamiento parlamentario, ya sea en la Cámara de Diputados o de Senadores. ¿Sí? Dice también, dice, confiamos en que la extensión del plazo de prescripción, que es lo básico de esta ley, ¿sí?, que resulta de la modificación propuesta, incentive la función preventiva que el derecho penal aporta a la sociedad organizada y disuada el obrar delictivo de los futuros potenciales agresores, sostuvo, esto lo dijo la senadora Estensoro mediante la, luego de que se sancione la ley, sí, y para finalizar, Piazza sostuvo que estamos en una nueva etapa y a pesar de todo, ya que las heridas no cierran, ahora tenemos esta nueva ley para proteger a los niños y a las niñas y a los adultos que pasaron por vejaciones, aberraciones y demás. Toda esta gente, digamos, quedó el abuso en cuando a menores no marca un antes y un después y puede influenciar demasiado, no, mucho, digamos, en lo que es el perfil psicológico, la conducta del sujeto en su adultez también, ¿no? Así que en buena hora se sanciona una ley bastante importante y vamos a ver después otro tema que es el que habla la diputada Victoria Donda, que es que a veces que las leyes no alcanzan, ¿sí? Porque, digamos, no solamente hace falta tener escrito un papel diciendo tal o cual cosa de la ley, ¿sí? Y cuáles son las penas y estas cosas, que, bueno, esto va a estar incluido dentro de lo que es el Código Penal, va a figurar esta ley, ¿sí? Sino que falta más políticas del Estado para prevenir, sancionar. Sancionar ya se sabe, ya se sanciona la ley, pero ¿cómo hacemos para que esto no pase? Porque, digamos, por más leyes que haya, esto sigue pasando. Hay que concientizar a la gente de que denuncie, de que se acerque a los lugares más próximos, que hable con alguien que sea de su confianza, que le tienda una mano, que lo ayude, porque, digamos, esto no nos afecta a todos, sí, a todas. O sea, no hay que hacer la vista gorda acerca de estos temas. Vamos a seguir nosotros, vamos a repetir también hoy, me olvidé de decir cuando anunciaba la programación de lo que era Ilia, vamos a tener el bloque de Ceci, la columna de Ceci, que va a hablar de Aterciopelados. Y Ceci, que es la programadora, una de las programadoras musicales, una no, la única del programa, sí, preparó todo canciones con nombres de mujeres y eso es lo que vamos a disfrutar durante todo el programa de acá hasta las 2 de la tarde. Vamos a ir a un temita musical y después de que vengamos del temita, anunciamos qué habíamos escuchado. Lentamente guardan su valija gris el final de toda una vida de pena. Laura ve unos pasos la alejan del pueblo que salir de la escuela. Ahora pobre tu dolor se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, que hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed. Su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración. 11:25 del mediodía, de la media tarde, mejor dicho. ¿Está bien dicho? Perdón, 1:25. Uy, mirá, recién me levanto. Son, como dije, 1:25. Gracias, Ceci. Sí, para comunicarte a la radio puedes hacerlo al 0237-4666-559 o podés mandar un mensaje al 1561-540359. O sea, si estás escuchando la radio y escuchaste 11:25. No te acuestes a dormir porque en realidad ya hay que estar levantado. Hay que comer, o sea, sería buenas tardes para los que comieron. Y bueno, todavía mediodía para los que aún no almorzaron. Te vuelvo a repetir, hoy dentro de un rato vamos a establecer una comunicación telefónica desde el Encuentro Regional de Mujeres, que se organiza en San Miguel de cara a lo que sería el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se realizaría en Bariloche, ¿sí? En estos encuentros vamos a repetir que como cada encuentro que se hace, lo que se fija es una agenda de temas para ir de cara, digamos, a exponer en bloques, ¿no? Las distintas temáticas que van a ir tratando, que ya ahora con el paso este del tiempito acá en el programa vamos a hablar con Romina y ella desde allá nos va a comunicar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Otro de los temas que tenemos para el programa de hoy, ¿sí? Vamos a escuchar, Ceci, no sé si tenés preparado ahí el audio que sigue sobre las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y cómo se enfrenta, o digamos, cómo esta gente encara la cuestión de género, pero esta vez en el marco de lo que es 260 hombres, ¿sí? La campaña de 260 hombres contra la violencia de género. Al regreso del audio vamos a comentar de qué se trata esta campaña, ¿sí? Y vamos a escuchar un audio del ministro Puricelli, que vendría a ser el ministro de Guerra, sería, del Ministerio de Guerra, que va a estar hablando sobre su ratificación a esta campaña. Por primera vez y luego de sancionada la ley de matrimonio igualitario, una pareja gay de oficiales del ejército solicitó autorización para realizar este tipo de unión. Este casamiento marca de alguna manera una apertura en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Sí, hubo una modificación al Código Militar hace unos años, primero para incorporar una cláusula de no discriminación a las personas por su orientación sexual e identidad de género. Esto abrió la posibilidad de la incorporación de gays, lesbianas y trans abiertamente homosexuales o transexuales en las Fuerzas Armadas. Y después otra modificación importante que sigue vigente en algunas fuerzas de seguridad en las provincias es una autorización que hay que solicitar para contraer matrimonio, que creemos que es ya reñida con la democracia, con la libertad y con el libre ejercicio de los derechos. Por suerte en el ejército y en las Fuerzas Nacionales ya no existe, en algunas provincias se ha derogado, pero hay otras en las cuales todavía sigue vigente. Así que este largo camino a recorrer también implica modificación de legislación interna de muchas de las instituciones del Estado para que los derechos puedan ser ejercidos en libertad plena. Los oficiales tienen el rango de capitán y teniente. La ley de matrimonio igualitario fue sancionada el 15 de julio del año pasado y Argentina se convirtió de esta manera en la primera nación de América Latina en reconocer el derecho en todo el territorio nacional. Wow. Bueno, ratificación. No escuchamos al ministro Puricelli, sino que escuchamos una de las noticias que se dio durante la semana, que es el casamiento de dos oficiales, ¿sí?, dentro del ejército, ¿sí?, y lo que se levanta de las noticias, ¿sí?, que dos militares argentinos, un teniente coronel y un capitán, elevaron una notificación hace 60 días, ¿sí?, al Departamento Personal del Ejército para anunciar una decisión, que es la de casarse en el marco de lo que sería esta nueva ley de matrimonio igualitario que se sancionó el año pasado, ¿sí? No trascendió, digamos, la identidad de la pareja, nomás por una cuestión de restricciones, ¿no?, que tienen los servicios militares, ¿sí? Fuentes militares aseguraron que se tratan de oficiales con destino en Buenos Aires y que el matrimonio sería celebrado en la capital, el matrimonio por civil, ¿sí? El Ministerio de Defensa se informó, no se pregunta más a los militares sobre sus vínculos de familia, por lo tanto no es un tema del que se tenga conocimiento. Así que por tratarse de una ceremonia civil no será necesario aplicar la normativa de ceremonial que se establece, digamos, para casarse, o que se le establece la noticia. Dice, bueno, lo que establece el protocolo militar. La noticia tomó forma a partir del mediodía de ayer, ¿sí? Fue replicada por varias agencias internacionales que también tomaron, porque, digamos, Argentina es el país pionero de lo que es la sanción del matrimonio igualitario. No hay ningún país latinoamericano que la haya promulgado, si bien se trata, ¿no? Después acá hay algunas partes del cholulaje. Dice que una de las razones que habrían llevado a los oficiales del ejército a concretar su relación mediante un matrimonio fue la circunstancia de evitar cambios de destino, ¿sí? Ya que también la ministra Garré dejó firmadas resoluciones que obligan a las Fuerzas Armadas a mantener en una misma zona las parejas establecidas legalmente. Así que eso es importante para los que estén, digamos, dentro del ámbito de los militares, ¿sí? Desde la promulgación de la ley, unas 1.300 parejas del mismo sexo se casaron en los primeros 6 meses de vigencia y alrededor de unas 2.697 lo hicieron al cumplirse un año de su aprobación. O sea que la gente se está casando, está celebrando su amor, ¿sí? Y no se vino el fin del mundo como se preveía en los discursos opositores a esta ley. Nosotros vamos a ir a una tandita porque ya estamos sobre la hora, y a su regreso vamos a ver si podemos comunicarnos con las chicas que están en el Encuentro Regional de Mujeres. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Sé que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. A vos, pebete, a vos, purreta, la noche que esperabas viene llegando. Divertite a lo pavote, nene, no te podés perder esta noche. No te podés perder esta noche. 10 de septiembre, en el Churqui, Varieté. Sí, oíste bien, Varieté. Música en vivo, clowns, fiesta, buffet baratito. Organizan Tercer Cordón Teatro, Meta Negra y Semifusa, La Posta del Viajero Teatro. Sí, Varieté. Sábado 10 de septiembre, 21 horas. El Churqui, Jolie 2637. Va a estar bueno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, a altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. 13:35, epa. No son 11:35. No. Continuamos en Estalla Silencio y estamos en comunicación con Romina Segura, conductora justamente de Estalla Silencio, que está en este momento en el encuentro regional de mujeres en la ciudad de San Miguel, así que vamos a charlar con ella para ver qué está pasando por allá. Hola Romy, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Acá les estoy hablando del Encuentro Regional de Mujeres, acá en vivo y en directo por la Escuela Juan Amanso de San Miguel. Decime Romy, ¿cómo te está tratando la tarde? Divina, porque ahora salió el sol, entonces es como mucho más llevadero. Al principio parecía que iba a estar horripilante el día, pero ahora está genial. Un sol que alumbra todos los salones de todos los talleres que tenemos acá en el Encuentro Regional. Si quieres te paso a contar cuáles son esos talleres que dale. Nos acompañan y después las agrupaciones que con las cuales estamos compartiendo la tarde, ¿querés? Dale, te escuchamos, a ver, decinos quiénes son. Bueno, el Encuentro Regional básicamente nos juntamos las mujeres de toda la zona oeste para compartir un poquito las cosas que nos pasan y se divide en talleres. Los talleres que hoy nos acompañan son mujeres trabajadoras, mujeres estrategias para el acceso al aborto, mujeres y comunicación, mujeres organización y lucha, lesbianismo, mujeres y feminismo, salud, mujeres y sus cuerpos, mujeres ciudad, ambiente y urbanismo, mujeres y maternidad, trata de mujeres, mujeres y educación, violencia contra las mujeres, mujeres y sexualidades, mujeres adolescentes, mujeres readultas, las mujeres, las iglesias y el Estado, mujeres y familias diversas, mujeres y derechos humanos. Esos son los talleres que van a estar llevándose adelante toda la tarde. Eso es en cuanto a los talleres y las agrupaciones, las organizaciones de mujeres que acompañarían estos talleres, ¿los tenés a mano ahí? ¿Quiénes son? Hay un montón de agrupaciones, está con Urbana, Mujeres al Pie de Asiera, Zona Oeste, Mujeres al Pie del Cañón, Mari Rosas a nivel nacional, después están las FM en Tránsito, las Piqueteras, bueno, hay un montón de organizaciones que están apoyando la movida, que están acá, algunas con sus puestos vendiendo cosas, repartiendo panfletos, otras coordinando los talleres. Sí, y las demás que estamos participando. Romy, ¿cómo viene la participación? Digo, la convocatoria, ¿viene bien? ¿Están llegando? Sí, bastante bien. Este año por ahí lo que nos llama un poco la atención es, de acuerdo a que se abrió un taller nuevo que no existía antes, que es Mujeres y Adolescentes, hay una gran participación de muchachas jóvenes que se acercaron por primera vez a participar del encuentro y bueno, gracias a esta posibilidad, ¿no?, de que haya un taller específicamente para ellos, y la verdad que hay muchas niñas que vienen de Moreno, así que bueno, contentas también por eso. De Moreno y Cuartel Quinto, que es lo mismo, ¿no? Claro, bueno, están cerca, digamos, en Cuartel Quinto. Escúchame, y para llegar a la escuela de Juan Amanso, ¿cómo se puede hacer? ¿Está en San Miguel, cerca de la plaza? ¿Dónde es? Sí, tengo el mapita acá, te digo. ¿Tenés el GPS? Que se pueden acercar. Dale. El 53, el 57, el 269, el 315, el ferrocarril San Martín. Bueno, hay varias formas de venir. De la plaza de San Martín más o menos. Es, te digo la dirección. Dale, a ver si la tenés a mano. Paunero, esquina Argüero, San Miguel. Paunero, esquina Argüero, San Miguel. El colegio, el colegio Juan Amás. Exactamente. Arrancó el encuentro más o menos a las 9:30. Los puestos de las ferias exhibiendo lo que habían traído. Después una venta de comidas, una venta de artículos así medios artesanales. Después hubo un grupo de teatro. Sí, la FM entonces se está transmitiendo también. Ahora están pasando música porque se llevan adelante los talleres. Después hubo al mediodía un almuerzo que duró más o menos hasta la 1:10. Y ahora empezó hace 15 minutos aproximadamente los talleres. Y se estipula que más o menos hasta las 4:30 vamos a estar en los talleres. Hasta las 4:30. ¿Y hasta qué dura? ¿Hasta qué hora dura esto entonces? En realidad la idea del encuentro en sí, había un cronograma, ¿no? Hay un cronograma, ¿no? Que, bueno, un poco data lo que te conté recién, que arranca a las 9, la apertura, los talleres, y se estipula que a las 6:00 p.m. es el cierre. Se estipula que a las 6:00 p.m. es el cierre, pero bueno, venimos un poco retrasados con el tiempo, los talleres arrancaron 1/2 hora más tarde de lo estipulado, así que seguramente estará terminando pasada las 6:00 p.m. Che, Romy, hay que aclarar a la gente, ¿no? ¿De cara a qué se organiza este encuentro regional? ¿Qué va a pasar, digamos, después de esto? Todos los encuentros regionales son 1 o 2 meses antes, generalmente, de los encuentros nacionales. ¿Sí? Los encuentros regionales y nacionales son espacios de debates, ¿sí? Y de construcción que nos damos las mujeres, en el caso de los regionales, las mujeres del oeste, ¿no? Que es la zona que nos compete a nosotros. Y en el caso, cuando se hacen los nacionales, es de todas las provincias de la República Argentina. Así que la idea es poder debatir y discutir un poco las cosas que nos atraviesan a nosotras. Y en octubre, reencontrarnos en Bariloche este año, bueno, para poder llevar adelante el encuentro que hacemos todos los años a nivel nacional. O sea que, digamos, ahora hoy lo que se estaría haciendo es fijar una agenda para encarar ese encuentro. Ajá, para poder llevarlo... Sí, en realidad todos los años es el encuentro nacional, pero el regional es como la previa, se podría decir, el precalentamiento. Nos juntamos las mujeres del oeste para poder estar un poquito cerquita de lo que falta de acá para un mes, que es el encuentro multitudinario que hacemos las mujeres de toda la Argentina y también de Latinoamérica. Viene gente, sí, es verdad. Escúchame, Romy, y allá en el encuentro, digamos, nacionales, ¿se establecen, digamos, las mismas temáticas que ustedes están tratando ahí, digamos, en esos talleres? Sí, generalmente se tocan las mismas temáticas, también se van a tener en cuenta las de mujeres adolescentes, hay otros que es mujeres y discapacidad, que también, de derechos humanos también, acá me están soplando, Billy, que es de Conurbanas también, y de Mujeres al Pie, me está soplando, de derechos humanos, que tampoco antes se tocaba, o sea, se tocaba muy en general, ¿no? Pero ahora se puntualizan mujeres y derechos humanos también, así que sí, los talleres son los mismos, la dinámica es la misma, ¿verdad? Juntarnos a debatir las cosas que nos pasan en talleres específicos. Esos talleres generalmente son los mismos, tanto a nivel regional como nacional. Y ponele que, o sea, digamos, por ejemplo, del taller de adolescencia, ¿no? Salga, digamos, una especie de manifiesto con el que van a encarar, digamos, en Bariloche el mismo taller, o las personas, digamos, o las agrupaciones pueden expresarse por fuera de ese manifiesto cuando estén en Bariloche. Claro. Cuando terminan los talleres, cada taller hace sus conclusiones, ¿verdad? Las conclusiones las escribe un afiche en general y después cuando terminan todos los talleres nos juntamos y leemos las conclusiones en generales de cada uno de los talleres, ¿sí? De hecho, es como una especie de exposición de afiches que hacemos en las paredes, donde cada uno de los talleres sacó sus conclusiones. Esas conclusiones también sirven para pensar el encuentro nacional después, en qué cosas podemos ajustar un poco, qué nos faltó, de qué se habló en general, cuál es la agenda que puntualiza. Se entiende, una de las cosas que salió de los encuentros del año pasado fue que la necesidad de que este año haya un espacio para chicas adolescentes, ¿sí? Y que se toque la temática de derechos humanos también. Ajá. Bueno, Romy, me alegro que... ¿Con quién estás ahí alrededor? ¿Anda Agostina por ahí? Bueno, mientras yo te hablo por teléfono, acá las chicas también de FM Moreno, Agostina y Cecilia, me sacan fotos, me saludan, y bueno, también estoy con las chicas de Pateando Barrio, de Moreno, trajimos a las chicas del barrio del taller de género, así que bueno, estamos... un poco mezcladas. Igual nos conocemos casi todas de todos los espacios ya compartidos años anteriores. ¿Y a Emita con quién la dejaste? Y a Emita como corresponde, con su padre. Che, Romy, nos estamos comunicando dentro de un rato, ¿sí? Para que nos comentes un poquito cómo van los talleres, si podés establecer, digamos, algún contacto, estaría bueno también, pero no importa, lo que salga y puedas, siempre es bienvenido para el programa. Sí, sí, creo que te conseguí una entrevista con una chica que nos va a contar un poquito esto de mujeres y maternidades, que es la que está coordinando el espacio, así que, bueno, nada, seguramente después nos estaremos comunicando también para el cierre de los talleres, contándote cuáles son las conclusiones en general de cada una. Para cerrar, te digo, ¿quiénes componen la comisión organizadora? Dale, dale. Tengo el papelito acá con todos, que era lo que me todos los machetes. Bueno, FM Freeway, Transformador de Aedo, MTD Oscar Barrios en la FOB, Conurbanas, Mujeres al Oeste, Mujeres del Nuevo Encuentro, Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de General Sarmiento, SERPAR Zona Norte, MIR, Escuela Psicología Social, San Miguel, Libres del Sur, Las Juanas, 13 Ranchos, Mujeres en el Cambio y Libio. Ah, bastantes. Bastante. Sí, somos bastantes. Así que, bueno, Romy, me alegro de que la estén pasando bien, de que se pueda construir cosas copadas para poder encarar esto y, bueno, y para enriquecerse una misma, ¿no? Sí, sí, está muy lindo, como siempre, muy cálido, como siempre. La verdad es un placer venir a estos espacios donde compartimos, y en este caso las mujeres del oeste, como algo más familiar, se podría decir, y muy cálido, la verdad, muy muy lindo, como siempre. Les mando un abrazo, espero que les esté yendo bien allá. Yo acá estoy con... Seguro que les va a ir genial por la compañera que tenés ahí en el aire, que no la escucho, pero sé que debe ser por ahí, ahí conduciendo con vos. Así que les mando un abrazo y salimos de nuevo durante un rato. Bueno, dale, Romy, nos estamos comunicando. Hasta pronto. Saludos para todos. Chau, chau. Chau, chau. Y bueno. Bueno, escuchábamos entonces a Romina Segura desde el Encuentro Regional de Mujeres en la ciudad de San Miguel, que nos contaba un poquitito, recién estar por arrancar los talleres. Ella estuvo claro, hablando un poquito acerca de los diversos talleres que va a haber en la jornada del día de hoy. Y bueno, vamos a comunicarnos con ella más tarde para ver cómo se están desarrollando estos talleres, sobre todo considerando también que por primera vez hay algunos talleres que se están llevando a cabo, que años anteriores la adolescencia no y derechos ¿sí? humanos son... los de mujeres y adolescentes y derechos humanos. Ajá. Después vamos a también ver si podemos confirmar un taller que tiene que ver con con la iglesia y con el Estado, sí, ya que bueno, justamente en esta semana también se comentaba que se iba a hablar de esto, que bueno, no es un tema menor, sobre todo por lo que ha sucedido a lo largo de los encuentros, no tanto regionales de mujeres, pero sí nacionales, en donde había una fuerte oposición, más que nada con lo que tiene que ver con el aborto. La ley del aborto, sí, desde distintos sectores, bueno, en donde la iglesia juega un rol definitivamente coordina muy esos importante. Sectores. Sí, podría ser la coordinadora, podríamos decir. La coordinadora de la mesa antiaborto serían. Sí, sería algo por el estilo. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Como vos lo habías anunciado antes, hoy vamos a escuchar canciones que cuentan distintas historias de mujeres, ¿sí? Algunas más livianas, otras más pesadas. Muchas de ellas tienen el nombre, ¿sí? El título de la canción son mujeres. Habíamos escuchado al grupo de Carlos Aguirre Grupo, haciendo un tema de Luis Alberto Spinetta, Laura Va. Y ahora vamos a escuchar a Pedro Aznar de su disco Quebrado, haciendo Lina de Luto. Dale. Como si un embrujo la apretara al corazón. del sol y los extraños que siempre hay. Parecerse a su dueña. Continuamos en Estalla Silencio, perdón. Hoy estamos para hablar entre damnificados, la 11:35. Entre damnificadas y dignificadas, sí. Hablando de damnificadas, le damos la bienvenida a nuestra nueva operadora. María del Cielo Posadas está del otro lado en la operación y puesta en el aire. Recordamos las vías de comunicación 4666-559-0237 para fuera del distrito de Moreno y por mensajes de texto al 1561-54-0359. Como lo hizo Seiza, que se comunicó de Villa Mercedes, San Luis, y dice que, bueno, que... no, ¿dónde está el celular? Ya perdí, pero dijo que ojalá no esté yendo bien. Ojalá. Y dentro de todo venimos zafando. A ver, ¿qué dice? No, nos manda un fuerte abrazo desde Villa Mercedes. Bueno, gracias Seiza, que la disfrutes, porque el lunes hay asueto, ¿no? Para ella. ¿Usted también tiene asueto? Así es. Sí, tengo un acto protocolar, pero bueno, vamos a otro tema que es el tema del cual tenemos que hablar ahora, justamente. Sí, exactamente, uno de los temas, ahora sí vamos a escuchar el audio Hombres contra la Violencia, quien adhiere a este petitorio, en este caso es de la rama de las Fuerzas Armadas, está el secretario Puricelli hablando sobre esto, en el marco de la campaña 260 Hombres contra la Violencia hacia la Mujer. Escuchamos el audio y después hacemos un breve comentario. Básicamente nos queremos expresar con toda contundencia en contra de todo tipo de violencia contra la feminidad y por razones de machismo, en todo tipo de violencia familiar y, por cierto, comprometernos cada uno en el ámbito de su trabajo, de su accionar diario, hacer una sociedad cada vez con menos prejuicios, más abierta, más predispuesta a luchar por la justicia y a entender que la masculinidad indudablemente se expresa a partir de resaltar y reconocer en el otro género, desde la madre que nos dio la vida, como la esposa y la mujer que nos da hijos y que nos da la felicidad de conformación de una familia. Frecuentemente asociamos el machismo a esa instancia máxima que tiene que ver con la muerte de una mujer. Y el machismo, en realidad, es algo que tiene que ver con nuestra cultura, de la que somos parte todos y todas. No hay nadie que pueda decir... yo no soy machista. Nosotros, junto con el ministro Puricelli y la doctora Alicia Kirchner, esta actividad la pudimos hacer en menos de un minuto. Entonces, la predisposición para poder construirla, que es la que yo te puedo decir, fue absolutamente inmediata, con una lógica de construcción en conjunto, colectiva, donde podamos, te reitero esto, construir una nueva conciencia en la Argentina, porque la posibilidad de erradicar la violencia de género tiene que ver con la aplicación de políticas públicas de certeza, con la certeza hacia la asistencia a las víctimas y también con deconstruir un sistema cultural donde la violencia de género parece que es un problema de suerte o de mala suerte. Creemos que en el país debemos sumarnos a los movimientos sociales como los que se presentaron hoy aquí junto con la subsecretaria, para luchar contra todo tipo de feminicidio o violencia por razón de género. Yo creo que es algo absolutamente arcaico, que indudablemente nuestras Fuerzas Armadas ya han entendido sobradamente y están desarrollando importantes esfuerzos para ir mejorando día a día. Escuchamos la voz, entre otros, del ministro de Defensa Puricelli, también de Alex Freire y Di Bello, que son representantes de la comunidad gay en Argentina, sí, y que hablaban sobre un programa o una campaña que se llama 260 hombres contra la violencia hacia la mujer, que se inició a comienzos de marzo de este año, sí, y que tiene por objetivo concientizar, ¿no?, sobre lo que es el machismo y la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer. Sí, quienes apoyan esta campaña es la Subsecretaría de Unidad de Coordinación para la Prevención Asistida y Erradicación de las Violencias de las Mujeres, que es del Consejo Nacional de la Mujer, sí, en conjunto con el Instituto Nacional de Hombres contra el Machismo. Así que se están moviendo por distintos barrios, por distintos lugares y tratando de concientizar no solamente a instituciones como en este caso la Fuerza Armada, sino también vecinos de barrio, entidades sociales. Y el lema, bueno, de 260 es sobre 260 mujeres muertas por violencia de género, ¿sí? Por una violencia física, como puede ser Carolina Ló, donde los hombres, digamos, en esos talleres lo que hacen es ratificar y firmar un acuerdo de no violencia hacia la mujer, a modo simbólico, ¿no? Y se coordina a partir de ese punto. Es importante, está bueno el trabajo que hacen en los barrios, porque también lo hicieron en un club en Malvinas, en donde estuvo el intendente, habló el intendente, bueno, los coordinadores que van por todas las salas, ¿sí? Entre las cosas que se tratan, más o menos, escuchamos a Pablo Freire sobre lo que era el machismo, sí, que no es una cosa que es típica del hombre, sino que al estar inserto en la cultura, tanto hombres como mujeres, estamos insertos en la misma y es como que salpica un poco a todos. La mujer también puede ser machista en muchos casos, el hombre lo es, digamos, porque ya de por sí está criado en un ambiente cultural que no le dio otra opción, a no ser que por ahí esté en una familia distinta, pero son muy pocos los casos en donde los hombres están comprometidos o por ahí les importe el tema, ¿no? Porque, digamos, a veces uno por el ritmo de vida o por las cosas que lleva adelante no se pone o no se sienta a pensar, pero son cosas que el día de mañana nos puede tocar y estar frente a esas cosas para solucionarlas. Y lo bueno de estos talleres es poder hablarlo y escuchar a gente que está en el palo y trabaja sobre esto. Sí, yo creo que, bueno, esto que decías vos, ¿no?, anteriormente, que las mujeres no estamos excluidas de ser educadas para ser machistas, ¿sí? Esto no es algo que solamente tiene que ver con los hombres. Y además me llama bastante la atención esta noticia que vos traes, porque, bueno, si mal no tengo entendido, este es el 25º encuentro que realiza esta campaña y es algo que a lo mejor uno desconoce, ¿sí? No es algo que... Los 260 feminicidios son los que se registraron durante 2010, ¿sí? Denunciados y todo. No hay estadísticas. Eso es otra de las cosas que se le está cuestionando a las políticas públicas, que es la confección de, digamos, un listado, por decirlo de alguna forma, sobre estadístico que permita relevar la dimensión verdadera o real de esto, que quizás por ahí sea medio utópico la dimensión, pero por lo menos si el Estado aplicara la política, digamos, esto de poder empezar a trabajar sobre las víctimas, cuántos son, dónde están, porque hay organismos en donde van la gente a denunciar y por ahí queda relevado como ser la comisaría de la mujer y todo, pero al mismo tiempo como lo que pasa con la violación de niños y niñas, digamos, nadie denuncia, nadie dice nada por miedo, por ignorancia o por no saber con quién hablar, y esto queda tapado. Entonces el Estado tendría que saltar a armar una especie de contención mediante, uno sería la estadística y, bueno, y la prevención y erradicación de lo que es. Sí, además también habría que ver cómo se refieren a estos temas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la figura del feminicidio, ¿sí? En donde hasta ahora está tratando de modificarse esto. Es un debate que está recién empezando a circular por ahí masivamente, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, esta cuestión de la violencia doméstica que hace que quede todo puertas adentro, ¿sí? Y en donde uno no tiene por qué meterse. Exactamente. No por nada, digamos, en el Encuentro Regional de Mujeres se

Aterciopelados es una banda colombiana, como dije anteriormente, formada cuando su cantante, Andrea Echeverri, estudiante de Bellas Artes, especialista en la rama de la cerámica, conoció en la Universidad de los Andes de Bogotá a quien sería su pareja, más adelante amigo y compañero, luego de la ruptura y un tiempo prudencial para poder sanar algunas heridas, Héctor Buitrago, que venía a tocar en grupos de punk, ¿sí? O sea que poco tenían que ver con el estilo de música en el cual ellos empezaron a incursionar, y de formar una banda también bastante conocida en esos tiempos llamada La Pestilencia. Bueno, esta banda, Aterciopelados, ¿sí? Bueno, entran en la escena under, digamos, de Bogotá, fundan su primer grupo llamado Delia y los Aminoácidos, ¿sí? En donde recorren distintos bares. Y bueno, tiempo después ellos rompen su relación sentimental. Esto provoca que tanto el grupo como el bar en donde ellos tocaban asiduamente desaparecieran ambos. La cantante Andrea Echeverri siguió estudiando Bellas Artes, además de también incursionar en la música haciendo coros en un grupo distrito especial que pertenecía nada más ni nada menos que al señor Carlos Vives. En el año 1994, Aterciopelados lanza su primer álbum titulado Con el corazón en la mano. Ahí, bueno, todavía había como algunos resabios del punk del cual venía Héctor Buitrago, combinado con salsa y bossa nova. Una combinación bastante interesante, bastante extraña, pero bueno, cuestión de abrir un poco la cabeza, dejarse llevar por la música. Y esto rindió sus frutos, ya que algunos de los temas, como Mujer Gala, por ejemplo, se destacaron como éxito, también La Cuchilla, una canción de la cultura popular colombiana. Y este álbum hizo que ellos definitivamente se convirtieran en estrellas, digamos, de Colombia, lo cual además disparó que luego pudieran empezar a hacerse conocidos en el exterior. En su segundo álbum, El Dorado, lanzado en 1995, dicen los que saben que está considerado como uno de los mejores discos en la historia del rock colombiano y del rock iberoamericano en general. Este disco definitivamente lo lleva al reconocimiento internacional, gracias a algunos temas, Florcita Rockera, entre otros, y el tema que escuchamos de cortina, Bolero Falaz, que es su primer gran éxito internacional, ¿sí? Luego de esto, Andrea Echeverri es invitada a participar en el MTV Unplugged con Soda Stereo, haciendo La Ciudad de la Furia. Y bueno, ella, además de participar en esto, lo cual le trajo una satisfacción muy grande, porque según ella cuenta, Soda Stereo era su banda preferida en Colombia. Bueno, Soda Stereo marcó bastante lo que tiene que ver con el rock internacional para Colombia. Y ella, bueno, tuvo la oportunidad de verlos como así espectadora fanática de la banda, y luego terminar con ellos haciendo una versión muy linda, por cierto, de La Ciudad de la Furia. Gracias al álbum del cual hablábamos recién, El Dorado, Aterciopelados sale de gira al extranjero por primera vez. Estuvo por Latinoamérica, también estuvo en Europa, estuvo en España teloneando conciertos de Héroes del Silencio, por ejemplo. Y bueno, este reconocimiento, que no había tardado, como estuvimos viendo hasta recién, en llegar, fue incrementándose a lo largo del tiempo y dando fruto a lo que sería su tercer álbum, llamado La Pipa de la Paz, en donde ellos ahí se nominan por primera vez al Grammy como mejor álbum latino alternativo. Es la primera banda que tiene la posibilidad de acceder a esta nominación, a los premios Grammy. Y Cosita Seria, que es un tema que hemos pasado acá en Estalla Silencio varias veces, es un tema destacado, digamos, entre la lista que compone este disco. Vamos a escuchar ahora a Aterciopelados, justamente, haciendo uno de sus temas llamado Ella. Yeah. Qué buena música, Ceci. Qué buena. Ahí en la guitarra yo decía, ¿cómo pueden combinar el ritmo punky con todo este tipo de voces, esas cosas? Y ahí tenemos la guitarra sonando al estilo Ramones, ¿viste? Bien oxidada. Para comunicarte a la radio lo puedes hacer al 1561-540359. Ahí puedes mandar un mensaje o hacerlo al 4666-559. Ceci. Así es. Vos hablabas recién acerca de guitarras, de cómo combinar sonidos y distintos estilos, distintos ritmos en lo que tiene que ver con América Latina. Y bueno, de hecho pueden hacerlo, lo hacen muy bien. Y bueno, esta banda siguió con distintas presentaciones, ha grabado unos cuantos discos. Solamente estuvimos hablando de los tres primeros, pero bueno, en realidad ellos tienen discos grabados en 1994, 95, 96, 98, 2000, 2002, 2006 y 2008. Luego de que ellos grabaran para MTV, ¿sí? Grabaron un disco, bueno, ellos tuvieron otro disco lanzado en 1998, Caribe Atómico, que ese álbum sí consiguió una nominación al Grammy como mejor álbum de rock alternativo. Y bueno, después de eso hubo un receso, ¿sí? Además de toda esta cuestión del ir y venir por distintos lugares del mundo, estuvieron hasta en Australia, ¿sí? Extendieron lo que tenía que ver sus giras internacionales con otros continentes. Y luego de esto la banda tuvo un receso por la maternidad de la vocalista. Esta experiencia que ella tuvo como madre la inspiró a grabar como solista un disco llamado Andrea Echeverri, que alcanzó unos cuantos reconocimientos, también la nominación para un Grammy como mejor álbum latino de rock alternativo, en el 2006, y luego de esto ellos se reagruparon, grabaron un nuevo álbum llamado Oye en el 2006, y finalmente grabaron Río, que es el disco más nuevo, podríamos decir, de Aterciopelados, en el año 2008. Se destacan algunos músicos invitados, como Goyo de Chocui Down, una banda colombiana que aquí en FM Moreno se escucha bastante seguidito. Y es un disco que tiene ciertas particularidades, comenzando por la carátula del mismo. Es un graffiti hecho a mano, con pintura de agua, sin aerosol, de una anaconda ancestral, madre de la humanidad según los indígenas y símbolo del río, que en realidad ellos lo utilizan como metáfora de la recuperación del río Bogotá. Las letras, si bien ellos siempre han tenido un contenido bastante interesante en las letras, las cuestiones, por ejemplo, de la mujer y de cómo está vista la mujer ha sido algo en lo que ellos han trabajado muy a menudo. Pero en este disco, en Río, las letras hacen referencia a la espiritualidad, a la humanidad, al poder de la mujer como creadora de la vida, pero también tratan temas medioambientales, que fue, digamos, como un giro, como una vuelta de tuerca en relación a lo que ellos venían trabajando anteriormente en la composición de sus letras, ¿sí? Justamente en estas temáticas acerca del medio ambiente, hacen una especial referencia al río Bogotá en sus letras. Y también lo hacen en las distintas presentaciones que ellos estuvieron realizando en beneficio de causas ecológicas, ¿sí? Justamente con este disco es con el cual ellos tienen la posibilidad de presentarse en Australia. También iniciaron actividades como abanderados de Amnistía Internacional, presentándose en distintos eventos de este organismo, afianzando su compromiso con la música de protesta, podríamos decir de alguna manera. Y hubo también algunas cuestiones en relación con este disco en donde recibieron críticas, lo cual nunca por ahí había sucedido en mayor medida, ¿sí? Temas como Don Dinero y Canción Protesta fueron temas en donde se puso sobre el tapete qué era lo que estaba pasando, que se tenía que escribir de esa manera, y en donde ellos, bueno, manifiestan algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con la cuestión medioambiental, con otros temas también. Ahora vamos a escuchar, para cerrar, uno de los temas incluidos en este disco en Río del año 2008 de Aterciopelados. Justamente el tema que fue así como el más efervescente cuanto a las críticas que surgieron por ahí, llamado Canción Protesta. Dale, vamos. Con la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una... Bueno, volvemos al aire. Qué buena columna, Ceci. Te agradezco por traer esto a Terciopelados. Hoy estamos con el habla medio trabados. Vamos a repetir los teléfonos para que vos te comuniques, para que puedas mandar un mensaje. Lo podés hacer al 1561-5403-59 o bien te podés comunicar al 4666-559 y nos podés dejar un mensaje si querés salir al aire, si querés decir algo que está pasando en tu barrio, porque digamos es una radio comunitaria y el micrófono está abierto. Nosotros continuamos con nuestro programa luego de este relax que nos propuso Cecilia. Sus columnas son de relax, es como hacer una especie de, mira vos, de terapia no para tenía... nosotros. Bueno. No tenías ese concepto. No, la verdad, ¿viste? Es que no. Está bueno, es que la música genera eso. Nosotros continuamos con nuestro programa, sí, siendo las 2 y 22. Vamos a escuchar ahora un audio acerca de lo que se estuvo tratando en la Cámara de Diputados bonaerenses, sí, acerca de la ley de talles. Pero, ¿qué pasa con esta ley de talles? A medida que uno va andando, digamos, por lo general termina viendo que las quienes son afectadas supuestamente serían las mujeres con la ley de talles. Pero no es así, porque la Cámara de Diputados bonaerenses, sí, aprobó una ley y es la que nosotros ahora vamos a escuchar, sí, su mentor, sí, el autor del proyecto es Horacio González, sí, y Horacio González, bueno, quien tira la este proyecto de ley, es también quien está dentro de este audio. Y bueno, lo comentan los periodistas de Canal 7, de donde levantamos la noticia. En la Cámara de Diputados bonaerense, la inclusión de los hombres en la ley de talles, un tema importante. Guido Fischer, ¿cómo estás? Bueno, poder incluir a los hombres, pues he hecho mucho hincapié en las mujeres, ¿no? Pero los hombres también están incluidos en esta discriminación. Así es, y por lo tanto es una muy buena noticia, es un paso más en esto que podemos considerar una batalla en contra de la discriminación y sus diferentes formas. Algunos inclusive consideran que esto es una forma de violencia social y por lo tanto también psicológica, el hecho de que, por ejemplo, un hombre vaya a un local y no consiga una prenda de su talle, ¿sí? Lo cual es bastante común. Lo que no es común para nada es que los hombres vayan a denunciar esta situación. Es un poquito más común, digamos, se está haciendo efectivo y creo que hay que impulsar a que lo sea más aún, que las mujeres puedan llegar a quejarse. Y deberían hacer la denuncia, porque es la manera en que esta ley podría caminar y funcionar como corresponde, a partir de denuncias concretas. Que claro, como el tema justamente genera tanta inhibición y vergüenza, los hombres en este caso prefieren no hablar del tema, ni siquiera mencionar que fueron a un local y no consiguieron una prenda de su bueno, talle. Bueno, si ni siquiera denuncia, nos imaginamos lo que debe ser el tema de hablar de los trastornos de alimentación, ¿no? En los hombres, que también ocurre. Exactamente, y parte del argumento para que esto exista es justamente esto, erradicar una moda que obviamente nos atraviesa a todos como cultura, que no apunta a la salud, sino todo lo contrario, apunta, entre otras cosas, ¿no? Esta moda apunta a instalar valores que son, por un lado, la juventud y la delgadez. Sí, lo cual es absolutamente siniestro y va en contra de lo saludable. Por eso creo que hay que poner de moda la salud y me parece que, más allá de la ley que lo hace, la campaña en general que lo acompaña, ¿sí? Digo, me parece que está muy bien porque están empezando a hacer algunos desfiles cuyo sí. Lema es XXL y que nadie talle tu cuerpo. Me parece que está muy bien en función de esto de que no puede ser que esté instalado únicamente una figura a la cual todos debemos seguir y que puede hacer que esto sea muy riesgoso para la salud. Esto es una tarea ardua que viene de hace muchos años y que va a continuar. Debemos hacer que esto continúe porque está muy implantado en nuestra cultura y me parece que es algo que hay que seguir trabajando, pero es una muy buena noticia. Volvemos una vez más al aire de Estalla Silencio. ¿Usted tiene problema con la ropa? A veces. A veces sí. Pero no es por cuestión de si muy gorda, muy flaca, o todo más le o calza, menos, digamos, no. Sino que mi tamaño, eso no voy a decirlo, no para quienes estén del otro lado, pero algunas veces se me dificulta el tema de... Para resumir, tengo que hacer muchos dobladillos. Ahí está, listo. Eso es lo que suele suceder en realidad con los pantalones. escuchábamos recién entonces este audio que hablaba acerca de la ley de talles, en donde ya se aprobó la campaña, esta nueva ley. XXL, que nadie talle tu cuerpo. Está buena la consigna dentro del mundo, porque por lo general siempre se habla, digamos, que las perjudicadas sobre esto serían las mujeres, ¿no? Porque, digamos, asociando también a que al consumo de moda siempre la hacen ellas, ¿no? O sea, todos nos tenemos que vestir, o sea, el hombre también. Y en ese caso, digamos, yo te digo, particularmente como hombre, no tengo problemas, digamos, con la ropa. Sé mi talle, en el mercado siempre está, pero hay otros que no, digamos. Y ahí es cuando se dificulta para el hombre también. Terminas usando ropa más ancha, pero con un cinto. Sí, y también está esta cuestión, ¿no? En donde es más usual por ahí ver, si bien todavía no se ve demasiado, negocios que trabajen con talles grandes, sí, que ellos lo llaman talles especiales, lo cual también, claro, es una cuestión a discutir, porque es discriminatorio. Para mí es el talle especial, sí. Si querés, especiales somos todos, claro, y todas. Entonces, bueno, esto del talle especial para mujeres más grandotas, para mujeres gorditas, para mujeres gordas, para mujeres obesas, pero no es tan común, entre comillas, también ver lo que tiene que ver con ropa para hombres, ¿sí? Ropas que por ahí salen de lo que podría ser estadísticamente, y esto recontra subrayado, un promedio de hombre, claro, con un talle en particular. Exactamente. Yo, por ejemplo, ese problema no tengo. Vos fíjate que cada vez estoy más flaco y ya le tengo que andar agregándole ojales al cinto. Así que yo no tengo problema si no del talle tiene que ser más chico para mí. Pero a mí lo que me viene a la cabeza, digamos, es que esto de lo que vos estabas remarcando, eso de que cuando se hace, digamos, mediante la palabra, ¿no? Mediante lo escrito, se pone especial. Ya prácticamente te están... ¿Qué soy? ¿Era normal yo? ¿Soy especial? ¿O me quieren hacer sentir especial? Digamos, cuando las cámaras de comercios, digamos, en este caso la rama textil, tienden a hacer estas propagandas, digamos, para... No, creo que ahorran presupuesto en un departamento de marketing un poco adecuado, como por lo menos, viste, agarrar y tirar algo como para no hacerme sentir mal, ¿sí? Y está sonando el teléfono. ¿Qué tenemos ahí? ¿No dice nada? Bueno, esta ley de talle, como bien remarcábamos anteriormente, se está tratando en la Cámara de Diputados bonaerenses, y su autor, vuelvo a repetir, es Horacio González, que es el presidente de la Cámara de Diputados bonaerenses. Y espero que salga algo, digamos, y que se respete, porque por lo general las leyes siempre salen y nadie le da bolilla, porque tampoco nadie controla. Así que se supone que esto está siendo trabajado con gente de la Cámara Empresarial para que puedan hacer algo. Yo te cuento, digamos, una anécdota. Como yo trabajé en una textil, sí, y más o menos se sabe cómo se labura, digamos, el tema de los talles. Hay un determinado promedio, digamos, que vos los haces por centímetros cuando sacás moldes, y a veces no te da porque, digamos, la tela en el transcurso del trabajo, por lo general por el manoseo, por la utilización de la máquina, todo tiende a contraerse a veces, y lo que por ahí sería XL termina en L, no sé, estoy diciendo una guasada, o centímetros menos de lo que tendría que ser eso. Y yo me acuerdo que para estirarla lo que hacíamos era agarrar uno de un lado, otro del otro, y darle plancha a vapor, y ahí la tela se vuelve a extender, digamos. Ajá, mirá vos, las cosas que nos venimos a enterar. Así yo se trabaja la aguante los textiles. Yo creo que más allá de esto, ¿no? De la ley de talle para, sí, mujeres, de la ley de talles para hombres, que bueno, es interesante la propuesta que se está trabajando ahora para que esta ley pueda ser sancionada. Convengamos en que, bueno, por ahí algo que es casi una obviedad decirlo, los comercios deberían tener todos los talles, ¿sí? Para todas las edades, para todos los tamaños, cosa que no ocurre. Y así como hablábamos de esto del talle especial, en donde hay un signo de pregunta, por lo menos en lo que a mí respecta, muy grande con esto de lo especial, también, bueno, uno puede ver lo que pasa con los comercios que venden supuestamente la ropa de la gente no especial, vendría a ser en estos casos, claro, o sea, de la gente común que puede comprar esa ropa. Los normales. En donde los modelos, sí, que exhiben las distintas prendas, son modelos cada vez más pequeños, cada vez más flacos, sí, con una delgadez extrema. Y esto que se planteaba en el audio anteriormente, ¿no? Esto de asociar la juventud como delgadez. Sí. Lo cual hace también que las adolescentes y los adolescentes que no estén dentro de ese parámetro de delgadez que se quiere tener, bueno, queden excluidos. Y bueno, eso es una discriminación absoluta. Y además genera una violencia simbólica muy, muy fuerte. Exactamente. Y así crecemos. Bueno, vamos a escuchar, vamos a cambiar el rumbo de esto, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar a Susana Baca haciendo una canción de Daniel Biglietti y Doña Soledad, de ahí vamos a tanda y volvemos con Estalla Silencio. Moreno FM 90.1 Estación de Radio. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes.

comunidad. Así que son múltiples experiencias que nos llevaron a, bueno, pensemos en un encuentro regional esto de las maternidades. Si hay una sola forma de ser madre. Imagínate que nosotras somos hijas de esas madres que alguna vez dijeron, queremos salir a laburar, queremos tirar un poco la chancleta. Entonces tampoco tenemos soportes que cuiden a nuestros hijos, porque nuestras madres están en otra. Entonces ser mamá hoy, cuando no tenés la abuela, la tía, la hermana, quien cuide a los críos, hace más más complicada la tarea, ¿no? No hay un sistema público de cuidados. Y los nenes necesitan cuidado. Entonces, bueno, un poco todo esto nos impulsó a decir, pensemos qué cosa es esto de las maternidades. Ajá. Y si hay una, digamos, ¿no? O, digamos, si es... Está bueno lo que vos estabas planteando acerca de los roles. La pregunta sería... Si la maternidad hoy por hoy limita, porque vos estabas remarcando acerca de un pensamiento, esto que decías de tirar la chancleta, ¿no? Si, digamos, dentro de ese pensamiento la maternidad limita o se podría complementar para, digamos, poder llevar adelante, digamos, la crianza del hijo y, bueno, las actividades que uno quiera hacer. Y mira, poner en el centro la crianza implica de otra manera... nos implica de otra manera a todos y a todas. Digo, cuando digo a todos y a todas, estoy hablando tanto de el padre biológico de esa criatura, como las amigas de la que es mamá biológica, como la abuela de... Nos implica al Estado, digo, a las políticas públicas destinadas a la crianza de niños y de niñas, que permitan el despliegue de todas y de todos. Es decir, poner en el, como vos decías, ¿no? Poner en el centro la crianza reubica el rol de la maternidad tal como el capitalismo la pensó, ¿no? Uh-huh. En el capitalismo pareciera que los chicos nacen y que de pronto son trabajadores, que nadie los vistió, que nadie... Hay como un supuesto de que alguien cuida y de que alguien cría. Y ese supuesto se lo llamó madre. Pero esta es una cuestión histórica. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, se entiende. El tipo ideal del trabajador en el capitalismo, digo, el que puede ir a la fábrica primero... Uh-huh. Puede ir directamente a la fábrica sin pasar a dejar al pibe en la casa de alguien, a uno, y en la escuela al otro, ¿no? Hay toda una idea del trabajador. Puede hacer horas extras. Uh-huh. Es un trabajador varón, blanco, y que tiene alguien que hace las tareas adentro de la casa y cría a los hijos. Claro. Ese es el prototipo del trabajador capitalista. Digo, eso hoy estalló. Claro. Entonces estamos acá con el tema de, bueno, ¿y qué es la maternidad cuando todo ese esquema capitalista, burgués, estalló? Sí. ¿Se entiende? Se entiende bastante bien. Otra de las cosas que por ahí, no sé si lo debaten o no dentro del taller, es el tema de amamantar. Desde su punto de vista, ¿el pecho se daría o se ofrece? ¿Cómo? El tema de amamantar, ¿no? Sí. No sé si lo tratan dentro del taller. Mira, todavía no se trató la cuestión de la lactancia. Uh-huh. No, ahí puedo decir lo que yo pienso personalmente, pero no estaría expresando ninguna voz colectiva, porque no es algo que hayamos conversado ni siquiera en el proceso organizativo del encuentro regional. Uh-huh. He sabido que la lactancia, la leche materna, es muy buena para los bebés. Eso es así. Ahora, si una mujer no puede amamantar, porque no puede, porque no le da el cuero, porque no le da el ánimo, porque se le agrietan mucho los pezones, digo, no. Cierto es que médicamente y biológicamente es el mejor alimento que tiene ese mamífero. Porque somos mamíferos, sí. Como los perros, como los... ¿Se entiende? Sí, hay una etapa, sí, de puro mamífero. Pero bueno, no sé bien a qué te estabas refiriendo. Pero todavía no lo hemos trabajado a ese tema dentro de este taller, ni tampoco en el proceso organizativo del encuentro. Mira, viene a colación de que hace unos meses atrás, digamos, en el gobierno de la ciudad, Macri había planteado como que amamantar era una obligación, ¿sí? No, de ninguna manera. Por eso yo te preguntaba... En realidad termina siendo una obligación porque está culturalmente instituido así. Cuando en la década del 60, en pleno desarrollismo, se necesitaba que las mujeres estuviesen en las fábricas, y si hablan de mujeres que hoy estén transitando los 60, 70 años, lo que nos daban eran leche en polvo Nestlé. Y entró la industria de la producción de leche maternizada y había una restricción a los tiempos de amamantamiento. Hoy se da la inversa. Digo, hay que pensar históricamente también estas cuestiones, que es una obligación porque hay una penalización moral a las mujeres que no dan la teta, termina siendo una obligación, ¿se entiende? Sí, sí. Pero termina siendo una obligación costosa a la mujer. Claro, bueno, termina como encarcelándote, digamos, en un cliché, en una especie de estereotipo de mujer igual a... Y en realidad... Sí, de todos modos, es cierto que la leche materna es mejor que otro tipo de leche. Sí. Digo, eso es así, ¿viste? Es lo que hay. Es así. Acá tomo la palabra de Romina, la periodista. Pero sí, es mejor la leche materna. Ahora hay una condena social a las mujeres que no quieren, que no pueden... Uh-huh. Dar de mamar, ¿no? Sí, es bastante complejo porque tenés un poco lo que decís vos y después el interés del mercado y de las empresas multinacionales que también, digamos, se encargan de producir estas leches maternizadas. Sabés que no es leche maternizada, es una porquería. Sí, digo, también. Estamos en es un tema, como vos decías, es un tema bien complejo. Por último, quiero decir una cosa también. Sí. En mi experiencia, amamantar hasta los 8 meses fue muy placentero. Ahora, si tenía que amamantar con ese ritmo después de los 8 meses, iba a ser muy displacentero, porque yo ya quería hacer otras cosas, quería estudiar mi maestría, ¿se entiende? Sí, sí, entonces, sí. Es imposible absolutizar, me parece. Exactamente. No hay una sola mirada. Exactamente, ese es un buen resumen, digamos, de los debates también que se puede llegar a plantear en torno a esto. Por último, ¿cómo viene el taller de maternidad? ¿Hay muchos asistentes? Impresionante. Hay más o menos unas 40 mujeres y está desde la de 38 años que le está circulando el reloj biológico, entonces no sabe si es deseo de maternidad o si es este mandato social. Está la otra que tiene 70 años y dice, yo crié 5, pero la verdad es que ahora digo que tengan hijos más tarde. Está la embarazada adolescente dentro del taller. Está la otra que dice, ser madre es ser mujer porque por algo tenemos ese don. Así que hay de todo. Es muy diverso y hay 40 mujeres dispuestas a abrir esta caja negra, ¿no? Caja negra porque es un tema tabú. Claro, exactamente. Es un tema muy tabú. Bueno, te agradezco mucho esta comunicación. Fue un placer hablar con vos. Ojalá, digamos, esto termine de un modo... enriquecedor para todas las que están ahí, ¿no? Y que se pueda solucionar ese dilema, ¿no? Si es una obligación o si es un mandato social o qué es lo que quiero, digamos, sería. ¿Qué es lo que quiero? Totalmente. Hasta la pregunta, mandato o elección, suena medio enrarecida, ¿no? Sí. Porque cuando uno pone en el centro el deseo, aparece otras cosas. Hay una tensión permanente en ese plano. Pero bueno, yo, la verdad que nosotras estamos muy agradecidas también de tener este espacio en los medios de comunicación. Sabemos que muchos compañeros se están comprometiendo con hacer visible estas movidas tan masivas y tan importantes. Bueno, te agradezco mucho y bueno, te vuelvo a repetir, mucha suerte con esto y saludos a todas las que están ahí y que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chau, chau. Te paso con Romina. Dale. Hola, Romy. Hola, ¿me escuchás? Hola, sí, los escucho. Bueno, Romy, muy buena la entrevista que conseguiste, ¿eh? Sí, muy, muy copada la compañera. La verdad que tuvo la delicadeza de salir del taller en el que estaba coordinando y poder brindarnos un ratito de su tiempo. Y bueno, y eso es un poco la despedida también. Uh-huh. De lo que es este taller y este encuentro regional de mujeres en San Miguel, en la escuela Juana Manso, que está por desarrollándose de la más linda manera y que va a terminar más o menos a las 6 de la tarde. Así que bueno, yo los dejo, les mando un abrazo y el sábado que viene ahí en el piso estaremos contando en vivo y en directo todo lo que fue, todos los que nos llevamos, las conclusiones y bueno, y algo más. Así bueno, que un abrazo, un saludo y un beso. Bueno, Romy, que tengas buen regreso, cuídate, nos estamos viendo. Chau, chau. Dale, chau, chau. Bueno, fue la compañera Romina desde el encuentro regional. Nosotros vamos a hacer un giro coperniquiano, digamos, en este programa. Guarda, bueno, a ver, esa. ¿Qué es lo que propones? El miércoles este que pasó, digamos, estuvo cumpliendo un aniversario de la muerte de una cantante tropical como fue Gilda, ¿sí? Y la trajimos a este programa, digamos, como una efeméride. Y tendríamos que fundamentar, porque Gilda, ¿qué implicancias tendría Gilda para el género de mujer? En realidad, Gilda, por ahí la implicancia que tiene es que para su época rompió con un modelo, con un estereotipo de mujer cumbiera. O sea, del palo de la cumbia, digo. Porque, digamos, ella habla de que cuando ella entra a la cumbia, estaba Lía Cruzet y Gladys la Bomba Tucumana, o sea, la rubia exuberante, bien portentosa. Y ella era todo lo contrario, digamos. Era flaquita, peticita, digamos. Era una chica morochita, ¿sí? Como que, pero tenía su voz, era la forma de hablarte de ella, era muy dulce, era compradora, encantadora, ¿no? Y también, digamos, se logró imponer en un lugar que es ganado, digamos, por los hombres, digamos, los grupos de cumbia. Hoy por hoy, sí, van resurgiendo mujeres, digamos, en el mundo de la cumbia, pero hasta en su momento no era muy habitual ver mujeres tocando cumbia o, digamos, cantando. Por eso nosotros trajimos para compartir un audio en donde, si no me equivoco, vamos a derribar algo de un tema que se llama Fuiste, porque tiende a la confusión el tema. Vos te confundiste, me dijiste. Sí, yo me confundí, te dije, y vamos a escucharlo para que cada quien saque sus propias conclusiones. Dale. Me gusta mucho el reggae, el ritmo del reggae. Me gustaría hacer una cumbia con un ritmo más rico, pero sin que pierda la raíz de la cumbia. O soy flaquita, quizás a veces me gustaría engordar un poquito más. Pero no tengo drama con lo físico. Aunque en su momento fue una traba bastante, bastante fuerte para mi carrera como cantante, porque en ese momento se usaban mucho las rubias y muy espectaculares y con tipo onda vedette, y yo con mi cuerpito y mi cara y no daba ni ahí con lo que se esperaba. Así que esa fue una de las razones por la cual en su comienzo se cerraron muchísimas puertas, ¿no? Porque flaquita así como es, que ¿a quién le va a gustar? Pero bueno, esta garganta que Dios me dio y este corazón hicieron que la gente me quiera como soy. Y cuando muchas veces las chicas o los chicos me escriben cartitas, me dicen, Gilda, quiero ser cantante, o quiero... Yo les digo siempre que no bajen los brazos, en lo que sea. Sea diseñador, sea publicista, sea lo que sea, sea carpintero, sea lo que sea. No te dejes llevar por lo que te digan que no servís. Si realmente tenés pasión y tenés voluntad y querés llegar, tu fe va a tener que ser tan grande que te va a llevar a alcanzar lo que vos te propones. Bueno, el tema Fuiste lo escribí porque llegó un amigo a mi casa destruido porque la chica con la que estaba saliendo lo había dejado. Y bueno, muchas chicas creen que lo escribí para un varón, pero en realidad lo escribí para una mujer. La canción iba referida a todo lo contrario, ¿no? Al maltrato de parte del otro y al basta de uno. Cuando uno dice, bueno, basta, hasta acá llegó. No puedo estar con alguien que me maltrate, que me martirice, que no me tenga en cuenta, que me haga esclava de sus caprichos y no me respete. El tema pasaba por ahí. Y el video en realidad vendió todo lo contrario. Vendió que yo decía, yo era la que me enojaba y yo era la que decía basta, ¿no? Y al otro lo mostraba débil. Pero realmente tengo que estar re agradecida a todo el pueblo boliviano, a toda la gente de Latinoamérica, porque si bien nos consideran heavy metal a los argentinos y nos consideran medios europeos más que criollos, la cumbia fue una especie de puente de comunicación de las culturas, ¿no? Latinas. Y me sentí una embajadora de nuestra música. ¿Y qué me contás? Fuiste. Viste que somos despechados nosotros también. La S está de más. Lo único que tengo para decir es que despejadas las dudas de quienes hubiéramos tenido alguna de ellas en relación a esta canción, tenemos un minuto para despedirnos nada más. Pero tenemos que anunciar que no se vayan de la radio. ¿Por qué sí, no se tienen que sigan ir? Sigan con la 90.1 FM Moreno, porque a las 15 se viene Mediocres, a las 17 El Observatorio, a las 19 Aguas Fuertes. En el día de mañana, ya tempranito, a partir de las 10 de la mañana, Mucho Palo para que aprenda. A las 12, El Alba de América Latina. A las 18, La Tierra Quema. Y a las 19, Peor para el Sol. Y también ahí podemos hacer una invitación hoy, si están dando vuelta a la gente y este sábado quiere salir y hacer algo. Sí, así es. Hoy a las 21 horas en el Churqui, Yolí 2637, a dos cuadras de la estación de Moreno. Va a haber una varieté con stand-up, clown y teatro. Van a estar también Paula Suárez y Marcos Paz. Y El Bizcocho, barra buffet económico con un bono contribución de 5 pesos. Esto está organizado por la gente de Tercer Cordón Teatro, con la intención de juntar fondos para Octubre Callejero. Se viene el tercero, ¿sí? Los últimos días del mes de octubre próximo. Así que, bueno, a todos quienes tengan ganas de acercarse, recordamos Churqui, Yolí 2637, a dos cuadras de la estación de Moreno, Lado Sur. Hace un poco de pachanga, baile y chori. Sí, vamos a irnos escuchando una canción. ¿Cuál? Hoy hablábamos de canciones sobre mujeres y vamos a escuchar, basada en realidad una canción de Violeta Parra llamada La Carta, un tema que hacen Mercedes Sosa junto con Joaquín Sabina llamado Violetas para Violeta. Bueno, hasta pronto. Página de sucesos, el mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas, sí. Maldigo del alto cielo, que nos expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, y así. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra, sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón, sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar su picamata. Les dijeron que en mi pago sobraba la serenata, sí. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. La cuequita de mi Chile, los listos de Washington, la mantilla con fusiles que acribillan la razón, al aire sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí. Los pobres no somos ricos, y el pobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos que hicieron de la moneda, que sí. Pregúntale a los milicos.